de buenos vecinos, todos muy unidos, cada cual en su labor, el pequeño productor, el peón rural, los jóvenes a estudiar, juntos forjarán un futuro mejor. Antonio Herrera, mi paraje rural querido, rinconcito de durazno, caminos largos y tranquilos. Antonio Herrera, mi paraje rural querido, rinconcito de durazno, caminos largos y tranquilos. Pequeño paraíso, cuna de mi infancia, en mis sueños volaré a tus paisajes otra vez, y al despertar, si me llego a alejar, solo vuelvo a pensar en regresar. Yeah.